Muy buenos días a todos y a todas. Pues ya comenzamos con este abrazo espiritual, con este ritual de los pueblos que nos ha dado cobijo, que nos da esperanza, que nos da camino, que nos da luz. Estamos aquí, bueno, dos servidores de dos organizaciones. Mi nombre es Pedro Faro y estamos en el servicio de la dirección del FRAIBA, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Y ahora se presenta, se presenta mi compañero. Por parte del FRAIBA, pues les queremos dar un grande abrazo, agradecerles infinitamente su presencia, de celebrar, como dice el festival, la memoria y la vida de los pueblos, celebrar la palabra de ustedes, que es lo que queremos hacer en estos 30 años y en estos 10 años de vida, que nos han permitido caminar con ustedes, caminar junto a ustedes, al lado de ustedes, y que eso es lo que le da sentido al trabajo que hacemos los que estamos en el FRAIBA. Así que con un gran abrazo, con este gran abrazo espiritual y con un abrazo físico, y les queremos dar la bienvenida a todas ustedes. Muchas gracias por su presencia. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por compartir este espacio de celebración, este momento de estar todas y todos juntos. Mi nombre es Aldo Ledón, yo tengo la responsabilidad de la Coordinación General de Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes. Como lo decía el compañero Pedro, nosotros tenemos 10 años más o menos de estar caminando con los pueblos migrantes, enfrentando sus problemas, compartiendo sus tristezas, compartiendo sus alegrías, entendiendo esta otra forma de construir el mundo. Hoy día, el Festival de la Palabra, para nosotros como Voces Mesoamericanas y también para compañeros del FRAIBA, nos hace entender que lo único que tenemos fuerte y lo único que nos ayudará en medio de toda esta violencia en la que hemos vivido los últimos 30, 40 años de manera más intensa, es nuestra palabra. Es saber que nuestra palabra es la fuerza que conecta a nuestro chulel desde nuestro cotán, que es la forma en la cual podemos decir y poder sentir dónde está la injusticia. Entonces, para nosotros caminar, hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, pueblos migrantes, pueblos indígenas, pueblos no indígenas, campesinos, mestizos, caxtlanes, es un punto importante de saber que unir nuestra palabra nos llevará a poder construir un mundo distinto. Entonces, agradecemos hoy día, tenemos 10 años, somos jóvenes, veíamos todavía a nuestro banquilal, el compañero Fraiba, y que admiramos esa lucha y seguiremos caminando en este camino comprometido de sueños, comprometido de esperanzas, y que una particularidad que tiene Voces Mesoamericanas es que nosotros nos entendemos como una organización que tratamos de generar esperanza y fuerza en la palabra y en el corazón. Les agradecemos mucho a todas y a todos su presencia. Bueno, continuamos y les pedimos a la mesa cero, que son nuestro consejo directivo, que si puede pasar al frente, Gonzalo, Jorge, y no sé si ha venido ya Lolis, si no vendrá en camino. Para Voces Mesoamericanas, a nuestra asamblea de asociados y asociadas, a la compañera Sara Duque, a la compañera Patricia, a la compañera Deyanira, al compañero Fer Limón y al compañero Shuno López. Bueno, parte de esta mesa cero tiene que ver, o este festival en general, en que la palabra no la queríamos tener nosotros, los equipos del FRAIBA y el equipo de Voces Mesoamericanas. Lo que queríamos hacer era que la palabra estuviera en los pueblos, que la palabra estuviera en las personas a las que hemos acompañado durante todo este caminar. De esta manera, no vamos a hacer una presentación desde el Freiba y desde Voces Mesoamericanas de cuál ha sido el significado de nuestro trabajo, sino dejamos que sea nuestra Asamblea de Asociadas y Asociados y el Consejo Directivo del Freiba quien pueda dar esa aproximación, quien pueda dar esa reflexión de qué se ha significado el trabajo de cada una de estas dos organizaciones. Una particularidad que tenemos ahorita en nuestra Asamblea de Asociados y en nuestro Consejo Directivo del Freiba, es que compartimos alguna de las personas. El compañero Gonzalo Ituarte es parte también de la Asamblea de Asociados de Voces Mesoamericanas y el compañero Xuno López, de igual manera, ambos también parte del Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, pues nada, sin más les damos la palabra a esta mesa que es el caminar de los pueblos. ¿Qué significa caminar con los pueblos en estos 30 años de trabajo del Freiba y en estos 10 años de trabajo de Voces Mesoamericanas? Okay. Pues bien, comenzaremos pidiéndole la palabra a los consejeros del Freiba. Son más los consejeros del Freiba, está Tatí Raúl Vera, que no pudo asistir, bueno, estuvo en el día 19 de marzo con nosotros, pero ya para esta fecha no podía asistir. Está la compañera Blanca Martínez también, que este día no pudo estar con nosotros, bueno, está de manera espiritual. El compañero Pedro Hernández y la compañera Lubia, que también no pudieron asistir, y el padre Jesús Landín, perdón, el padre Jesús Landín, que también él nos acompañará el día de mañana. Y Lolis, viene Dolores González, ya viene en caminos, hubo retrasos ahí de su avión. Y bueno, sin más, le damos la palabra al compañero Jorge y después al padre Gonzalo. Buenos días a todas, a todos, y en primer lugar pues agradecerles su presencia y el sentirme yo muy contento por ver tanta juventud y tanto ánimo y estar aquí celebrando los 30 años del Freiba y los 10 años de Voces Mesoamericanas en este día pues un poco nublado pero con un gran espíritu. Y nos habían pedido hacer una breve presentación como consejeros, y dado que no hay muchos consejeros del Freiba, voy a tomar un momentito más que los 5 minutos que nos dijeron. Tengo un texto que escribí en relación a este momento y voy a leerlo. Y un primer momento, es algo que a mí me llama mucho la atención de encontrar, de recorrer el espíritu del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, nombrando los títulos de sus informes que ha hecho durante 30 años, no todos los títulos, pero sí muchos de ellos, pues en sí mismos muestran su decisión y lo que han tratado de mostrar y la denuncia que han establecido. Entonces, en primer lugar, quiero hacer este recuento de títulos. Hay uno que dice, ni paz ni justicia, es informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los choles en la zona norte de Chiapas desde 1994 a octubre de 1996. La legalidad de la injusticia en 1998, que comprende el periodo desde Acteal hasta fines de junio de 1998. Acteal, entre el duelo y la lucha, en 1998. La guerra que quieren ocultar, en 1998 también. La presunta justicia, en marzo de 1999, donde muere el agua, expulsiones y derechos humanos en San Juan Chamula en 2001. Caminando hacia el amanecer, es un informe especial sobre desplazados de guerra en Chiapas en el 2002. Tortura en Chiapas, informe especial en 2003. Crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado en Chiapas, reconstrucción de hechos, pruebas, delitos y testimonios en 2005, sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas en el balance anual del 2007, el 2008 y 2009. En este del 2009, que hace 10 años, y lo tomo así como un ejemplo de hace 10 años, los capítulos que elaboró en este informe dice: ejercicio del derecho a la autonomía y la libre determinación, criminalización de los derechos humanos, la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos, rostros de la contrainsurgencia, la construcción de la justicia desde la memoria histórica. Después publicó otro que se llama Los Caminos de la Resistencia, 2016, La Insurgencia de los Derechos Humanos, 2015, Frente a la Violencia, la Espiral de Luchas y Resistencias, en el 2018. Y en el 2018 es muy similar la capitulación del informe porque del 2009, porque dice la violencia hacia las mujeres, sus vaivenes y resistencias, la defensa de la tierra y el territorio, la crisis humanitaria en los Altos de Chiapas, represión cíclica y impunidad, el conflicto en Chiapas y la violencia en el país, la memoria, umbral en movimiento. Entonces, ahí vemos pues todo un movimiento permanente de este centro, de donde pone pues su mirada. Y añadiría a los informes del FRAIBA un documento muy amplio, muy importante, que se publicó en este tiempo, que fue informes que hizo Hermann Bellinghausen sobre la situación de actual, en donde concluye que a 10 años de la masacre de Acteal, la mano oficial es inocultable. Entonces, este es uno de los documentos muy importantes, porque Germán pues, estuvo siguiendo de cerca todos estos 10 años después de la masacre y concluye de esta manera como la mano oficial es inocultable. Entonces, si tuviéramos, pues, como los mismos de Freiba dicen, la capacidad de revisar los documentos de los informes, sería tener en las manos la historia de Chiapas de estos últimos 30 años de una manera muy, muy lacerante, pero también está indicados los actores y los culpables y el crimen que se ha generado en estos territorios. Entonces, hay otro texto chiquito que escribí que dice: el espíritu del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas. Y tratando de encontrar ese espíritu, pienso que es la fortaleza, el crecimiento de la palabra, el testimonio, la conversión. Cuidamos el espíritu del Fraiba, que pertenece a la lucha, a la historia, a la rebeldía de los pueblos, a la necesidad de la justicia, a la necesidad de llenar el espacio de dignidad. Cuidamos la necesidad de ser libres y de no ser indiferentes ante la impunidad. Cuidamos el fuego para alimentar la esperanza. Cuidamos los pasos de las y los que caminan en la búsqueda del derecho. Nos acercamos juntos al lugar de la creación de anhelos, de fuerzas, de atrevimientos. Juntos en el trabajo, en el diálogo, en la reflexión y en el estudio logramos encontrar los caminos de libertad. Esperamos permanentemente renacer con la energía de la luz primera de los primeros que encendieron el fuego. Esto pertenece al Fraiba, esta manera de estar, de juntarse, de esperar. Construimos la palabra para denunciar la injusticia estructural y la impunidad. Establecemos los lazos y las alianzas. Y despertamos cada día para continuar en la tarea que no termina, porque persisten los muros, los obstáculos, la cerrazón y los intereses del poder que maltrata, despoja y somete. Falta abrir más los espacios, faltan las grandes multitudes, faltan que se establezcan los tribunales para juzgar a los que violan los derechos de los pueblos. Aquí estamos con la fortaleza alcanzada y con la decisión de seguir construyendo juntos las salidas. En un momento hemos imaginado a los pueblos caminando libremente por las grandes avenidas de la ciudad. Mientras tanto, mantenemos la memoria, la nostalgia del tiempo transcurrido. Propósitos. Estos propósitos están tomados de la agenda del Fraiba, que están publicados en para el mes de marzo del 2019. Entonces, son adecuados al momento, porque en la agenda están estos propósitos. Encenderemos el fuego, como todas las tardes. Buscaremos al río para contarle historias. Nos plantaremos en las montañas como los cedros. Nos uniremos al viento para llegar al lugar donde se apaga el fuego. Continuaremos como las plantas y los que en el mar habitan, como los que vuelan y cantan, como todas y todos, construyendo el amor en el tiempo que nos da la vida. Porque apenas hemos iniciado el camino a la cúspide y ya es pronto la aurora. Pues esto es el pensamiento sobre el Fraiba. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Jorge es parte de nuestro consejo ya de varios años. Y bueno, su palabra siempre nos alienta y nos da camino por su sabiduría. Aquí también, bueno, ahora paso con nuestro fundador, nuestro querido fundador Gonzalo Ituarte, que es quien inició esta travesía ante lo que ya se ha dicho aquí, ante las injusticias y las situaciones de opresión que vivían y viven los pueblos. Y el Fraiba sirvió primera parte como para dar voz a los pueblos. Ahora sostenemos y decimos que los pueblos tienen su propia voz, y esa voz es en alto. Así que, Gonzalo, le damos la palabra. Bueno, yo aclaro, realmente el fundador del Fraiba es Tatik Samuel. Yo era su chalán y me tocó operarlo, pero fue él el que impulsó la creación del Fraiba. Nos pedían hablar sobre el significado para nosotros de caminar con los pueblos, y no me salió más que decir gracias a los pueblos, porque los pueblos nos hicieron caminar. Caminar con ellos fue cambiar nuestro camino. Los pueblos nos hicieron entender la historia de manera nueva, también nuestra propia historia. Al caminar con los pueblos, los que somos creyentes, vimos iluminada nuestra fe y nos aprendimos a caminar con los que caminan otros caminos. Nos hicieron organizarnos para caminar a su ritmo y sintonizarnos con sus aspiraciones y sus luchas. Los pueblos nos adoptaron, nos hicieron suyos, nos dieron su fuerza y valor, nos retaron, nos hicieron generar pensamiento nuevo. Los pueblos nos dieron voz, nos dieron palabra, nos prestan su palabra, pero también nos enseñaron a escuchar. Los pueblos nos dan el privilegio de perseverar en la lucha, de saber que hay futuro. Los pueblos aumentan nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Yo también preparé un texto que quisiera leer. Sobre el significado de caminar con los pueblos, es, bueno, son algunas líneas de también de bueno, yo llevo cerca de 15 años, más de 15 años en el Frayba, entonces casi estoy soy parte del inventario del Frayba. Entonces, les paso, bueno, leo mejor. Frayba por la construcción de libertades. Son 30 años de ardua constancia en el universo de caminos, búsqueda insaciable del color mismo de la existencia. 30 años en la esencia misma de la pasión, con el corazón gigante donde uno quiere habitar cuando la noche cae. Arde en la mañana los días oscuros de un corazón pulsante que ilumina el día de su penumbra. Siempre para el Frayba los pueblos entran en ese transitar por los caminos de la libertad, que en sí constituyen actos poéticos y transforman el día en dignidad. Para este caminar, las luchas de largo aliento de los pueblos son de una duración en espiral que abren las puertas de la percepción a un mundo mucho más habitable, con la savia de las montañas, la brisa de los valles y el fervor de la selva, en la mirada manantial colectiva que puebla la esperanza. Transgredimos el principio del equilibrio, insistiendo en el pensamiento crítico, en la dialéctica de la creación, en cada rumbo de los tiempos que nos evoca, no solo el vínculo con lo palpable, sino de nuestra territorialidad hacia el infinito, en la profundidad de miles de millones de galaxias que componen el cosmos. 30 años de evidenciar los dolores de esta parte del universo, de formas de exterminio, sumada a la impunidad y violencia cruel, como en la aún masacre de Acteal, la contrainsurgencia en zona norte, Ayotzinapa, Palestina o Siria, lo cual nos emplaza a la acción y compromiso, al no olvido, a expresar nuestra rabia para generar el cambio de humanidad, a pesar de esta crisis vivida sobre el cementerio que llamamos México. El caminar arduo y digno de los pueblos nos ha enseñado con el ejemplo de nunca claudicar, de no dejarse caer en el abismo de la indiferencia. El Frayba y su caminar es un lugar de encuentro, en una constante construcción colectiva, territorio, terruño, que toma inspiración de las ancestrales rebeldías, desde la definición de abajo y a la izquierda, donde habita el corazón y desde donde se entrelazan permanentemente con esa marcha digna los pueblos que frasean el verso y la palabra, labrada con las luchas que dan el sentido al camino. Gracias. Bueno, como en el béisbol, llegó en safe Lolis y bueno, le quisiéramos pedir si nos, no sé si estás llegando, ¿va? Si quisieras dar una palabra sobre. Brevemente. Ay, mil disculpas, se retrasó mucho el transporte. Está rompiendo, está así. Bueno, agradecer el espacio. Yo supongo que ya han dicho quizá lo que yo quiero decir, pero a lo mejor entonces solamente resumir en un par de frases. Recordar en este momento la tarea servicio del Frayba en el acompañamiento a los pueblos, en reconocerse más como un instrumento, una herramienta al servicio de los pueblos que buscan no solo vivir un poco mejor, sino construir la vida buena, el buen vivir y compartir ese sueño desde diferentes momentos, espacios, saberes. Creo que la tarea del Frayba sobre todo no solo ha sido acompañar, sino dejarse acompañar, guiar y aprender de esta lucha tan ejemplar e inspiradora que ha sido para todos nosotros, la que los pueblos indígenas de Chiapas han representado como la posibilidad y el anhelo de un futuro distinto, justo y digno para todos. Muchas gracias. Gracias, Lolis. Pues bueno, ya tiene el micrófono allá, Aldo. Hola, hola. Hola, hola, un saludo también al Consejo de Voces y un abrazo. Bueno, una particularidad de que Voces tenga 10 años apenas de andar estos caminos de las luchas tiene que ver con que varias de las personas que ustedes ven acá están desde hace 10 años en Voces Mesoamericanas. Muchas y muchos somos miembros y miembras fundadores de este espacio. Entonces eso le da un significado fuerte a decir que este trabajo y esto que ha sido Voces ha sido una construcción colectiva, ha sido una construcción de diferentes miradas. Como nosotros siempre lo hemos dicho, que es nuestro tema y son las migraciones son un mosaico de diferentes miradas, de diferentes sentidos, de diferentes personas. Las migraciones son historias, historias de vida, son hombres, son mujeres, son niñas, son niños, son jóvenes. Eso mismo es Voces Mesoamericanas, es un conjunto de personas que estamos tratando de construir esta forma de entender las migraciones, esta forma de acceder a la justicia. Y bueno, pues parte de esa lucha y de ese caminar han sido nuestros compañeros y compañeras de la Asamblea de Asociados. Y en un primer momento le doy la palabra a la compañera Sara Duque, de una amplia experiencia y que nos ayudan también a aterrizar estas ideas, nos ayudan también luego a meternos algún regaño, alguna cosa importante que nos ayude a clarificar nuestro camino. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Lolis, bienvenida, hola. Pues yo quisiera compartirles, retomando un poco lo que Aldo mencionaba al inicio del evento, le pusieron por nombre Festival de la Palabra y yo pienso que algo que me gustaría compartirles del surgimiento de Voces es que Voces, para hacer surgir su palabra, echó mano de la memoria. Y yo pienso que ese echar mano de la memoria hizo que Voces tenga bases sólidas. Voces, cuando comenzó su trabajo con la búsqueda de migrantes desaparecidos. Hoy día es un tema muy relevante a nivel nacional, pero en ese entonces aquí en Chiapas no se estaba buscando a los desaparecidos, incluso se tuvo que buscar a las familias que no querían reconocer o aceptar que tenían migrantes desaparecidos. Eso fue en su surgimiento una base importante, esa palabra ayudó a ir tejiendo pues, distintos ejes que ahora forman parte del trabajo de Voces. Creo que el mismo tema que trabaja Voces con la migración, pues tiene un, como decía Aldo ahorita, un gran mosaico. Tienen distintos sujetos con los que trabajan con niños, con jóvenes, con mujeres indígenas, con migrantes centroamericanos, y todo eso ha permitido que Voces tenga una participación pues distinta. Es un gran reto poder trabajar con esa diversidad de sujetos, de personas, de pueblos, y en ese sentido yo creo que tiene un aporte muy significativo. Los felicito, es un equipo grande, de gente joven, que creo que le imprime pues, esa creatividad también y ese ánimo y ese amor para poder caminar con realidades tan difíciles como la de la búsqueda de migrantes desaparecidos o la de detenciones a personas en situaciones en riesgo. Y bueno, pues para mí esa palabra tuvo una base sólida. Y esa base sólida, pues en lo que yo conozco de historia de Voces, pues ha sido este trabajo con la búsqueda. Y pues creo que somos varios, creo que podré dejar en manos de los demás que compartan otra palabra más al respecto. Gracias. Bueno, Ahora damos paso al compañero, vamos a ser un poquito más rápidos porque traemos más personas de nuestra asamblea, asociados y asociadas, al compañero Fernando Limón. Buenas tardes. Me congratulo enormemente con el aniversario del Freiburg, el aniversario de Voces, con que estemos en unidad de corazón, de lucha, de dignidad, de esperanza. Esta de verdad es una hora de gracia. Nos lo confirma, digamos, todos el listado de los nombres de los informes del Freiburg. Nos hacen saber que Tatic no se equivocó, que vivimos permanentemente una hora de gracia porque hace que el espíritu se revele, porque pide que cada cual de nosotros de alguna manera sea instrumento del espíritu. Esto es una cosa verdaderamente emocionante, es una cosa hermosa, es una cosa de gracia saber que Diosito se vale de la sencillez de nuestras personas y de nuestros esmeros. La gente migrante es gente que es caminante y que está en búsqueda de la vida. Ese de alguna manera ha sido entonces también la historia del Bartolomé. Es caminar y buscar la vida. Somos migrantes, eso sin duda. Y todo migrante lleva consigo dolor y lleva consigo esperanza. Y esta es otra vuelta a la historia de nuestros pueblos y es la historia de cada cual de nosotros. Tenemos dolor, pero la pregunta es si albergamos con nitidez la esperanza y si lo que nos conduce es solamente el dolor y la rabia o nos conduce ya la certeza de la dignidad y de la belleza de un mundo hermanado, de un mundo de justicia, de paz, de fraternidad y de libertad. Creo que Tatic nos invitaba a remarcar mucho estas últimas nociones. El tema de la palabra es sin duda importante y es hermoso porque la palabra nos pide tener actitud de aprendizaje. Porque quienes no sabemos dar la palabra, tenemos que aprender a darla. Y a veces cuando ya sentimos que ya la estamos dando, la damos bruscamente y los ancianitos de nuestras comunidades nos van diciendo, va con calma y nos enseñan a tener una palabra más sopesada, es decir, que la palabra esté acompañada de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. No nada más es aprender a dar la palabra y no poner el corazón. Y esta actitud creo que es la que caracteriza al Centro Freiburg y a Voces Mesoamericanas, que palabra, corazón y cuerpo ha estado junto, ha estado en unidad y eso le da mucho vigor a su presencia. Cuando habla Voces, cuando habla el Freiburg, tiene resonancia porque no es altanera, porque tiene peso de que ahí está el cuerpo y el cuerpo está poniendo la vida, está poniendo pues la denuncia y la esperanza. Entonces, otra vuelta, la palabra ha de ser, nos los enseñaron los grandes profetas, como San Romero de América, pero también como Tatic, y nos lo están enseñando Voces y Freiburg, que es denuncia, es una denuncia, pero siempre también debe haber el anuncio. Entonces la palabra es no solo aprender a dar la palabra, sino saber escuchar. Pero y ahora hay un factor que es muy fuerte, nos hicieron creer que no hay alternativa posible. Eso es decir, no hay posibilidad de un otro mundo diferente, eso nos hicieron creer, pero nosotros estamos albergando en nuestro corazón y en nuestra actitud que sí, que efectivamente sí lo hay, pero para eso es que también nos hicieron creer que no hay diálogo posible. Esto es una cosa que nos pone como derrotero ahora, que nos tenemos que ver si somos capaces de dialogar, es decir, dar la palabra y escuchar, pero dar la palabra y escuchar en una espiral que sea constructiva. La otra idea de caminar con los pueblos es muy claro. Caminar con los pueblos nos enseña perseverancia, perseverar. 30 años y 10 años es perseverancia. Y esa perseverancia es posible por dos motivos: porque el Espíritu le sostiene y porque el Espíritu le sustenta, pero porque los pueblos han soportado, la gente ha soportado estas dos organizaciones. Le estás apuntalando. Entonces los pueblos se están enseñando a caminar, le van enseñando y le enseñan una última cosa, que es la que quiero remarcar: que se camina con humildad, pero que la humildad es fortaleza, que la humildad es verdad y que la humildad es certeza. Creo que si nosotros albergamos en nosotros y en nosotras la grande convicción de la fuerza de la verdad, de la fortaleza que es estar en comunidad y de la certeza de ese mundo de justicia, Freiba tendrá 30, 70, 50, 100 años de más, y Voces Mesoamericanas también, pero no porque la injusticia siga siempre ahí, sino porque el mundo siempre va a necesitar gente con espíritu que alumbre, gente con humildad que alumbre y que apuntale los anhelos de los mundos siempre renovados y más justos. Enhorabuena a Voces, a todo el equipo, enhorabuena al Freiba y enhorabuena sobre todo a los pueblos que están reivindicando y refrendando la dignidad y la vida. Vamos ahora con la compañera Patricia Pérez. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo voy a hablar en mi idioma. ¿Qué escucha el Ixcaltic? Estás venta Chihlo y la Jutikta 10 años y antes ya tal y Voces Mesoamericanas y 30 años li Fraiba. Hechkuchel chachi chich alel skaltiko kusi kushelan skaltik li shanubale ja kolayal li comunidad de tike li lumal tike li vinik ansetike tikushelan tik alal tak antik tashi shanutike chu tashi shanutik y hechkuchel alik alal tak likes tik shanubale hechkuchel naotiklek me anil takanchi batutike oi bocho musta utik tita shanu bale ti bocho muskan shanu e mu bocho tskan shanu shkaltike mushu shkom shchuk li bocho muskan shanu e I hech kusiskan tita pastike hati moh tashi shanu tik batel tita sventa ti lucha e ta sventa li kushen tak el tik batel li lekil kush lehal li lekil kusita pastik shkaltike escuchar Voces Mesoamericanas es hasta antes chukli sa amteletike, tas antes chukik ti yutsial alti sa amteletike, y cositas pasike es más las likesik tal skaltik hoy tal ta talahune mabile, hatitas elik tipo jo puchko mananik tabeli sa amteletike, maog noj ep cosillan tas amtehik tas chuk ololetik, sventa ako skaltik alal ololutik skaltike. Ta el tik us elan li kush le hal chich utik talele y ha het kaltik li am telal ta chich pasele maukun pero al alti metas pastik tas lekil kontik metas pastik tas hunul kontik li am telale shu ta chich shano utik batel et kucha shalok talele mauk no shu la hune ma bil chich shano shu chich shano utik batel epala bil y het no stok ako me tas melsa hutuk batel li kush le haltik ushen kelos tik tas venta li amtelale pero shu stak tas melsan tik batel shu ta heltik batel ik ushela kush le haltike i het me tas hel batel ik kush le haltike het li bot otchik taleke muyuk mas tas soklish kush le halike i ha no het muyuk usimas epkaye li bune kola balik li bot ohayim li oi kushet konton Eptas kotki batik, muhnatik bulike mutik tal, pero ven skuset konton tihech eputikli oyutikli. Kola balik. Ahora con las palabras del compañero Shuno López. Bueno, kolabalik, kolabalik, machatikli ay ta tzobleh ini te jone yashkopujun ta batzil kopzeltal, zumbalon zeltal, talemon ta tenejapa, tzakalon ta cheb oshebuk al yu un voces, tas venta yilel ya yel binut il yakal ta atel, tas venta te macha yashlok ta beel, macha yashlok ta le atel, macha ya yike tas lumskinal yu un tas kahte vocal te yashbah ta le atel. Y hanishich, jujunk al yakalon ta atel ta ta fraiba, ta centro de derechos humanos fray Bartolomé de las Casas, ja te ayona, yo un ta inik ahkal ini cha lih ya yel te pishole cha lih ya yel te ku te makotale. Y ya shko pohon cha ush paluk ta kashlank op yo un hija ya isto hola te mach hanas ya ya y te kashlank op. Muchas gracias, buenos días. Pues comparto también esta alegría de poder celebrar aquí de manera comunitaria, conjunta, en una forma familiar, entre voces mesoamericanas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Primero decir que, como ya se mencionaba, de alguna manera o de todos los modos y de todas las maneras, somos migrantes. Somos migrantes, somos caminantes. Nuestros pueblos, nuestras comunidades originalmente migraron a los altos, migraron a las fincas cafetaleras y desde allí en algún momento recibimos a nuestros abuelos y nuestras abuelas muertos y muertas porque les picó la culebra, porque les picó la serpiente, porque les dio malaria. Y entonces traemos una memoria de ser caminantes por necesidad y de ser migrantes. Entonces compartimos entonces historia, quienes estamos aquí, compartimos dolor. Ese es el primer punto que quiero mencionar. Por otro lado, yo recuerdo que en el 96 tenía un amor platónico con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y se concretó casi 20 años después. Entonces yo tengo aún muchas esperanzas con algunos amores platónicos, con el paso de los tiempos siempre se concretan. Y entonces en este momento pues soy parte de la Asamblea de Asociados de Voces parte del personal del FRAIBA y aquí compartiendo. Y me da mucha alegría, mucho gusto estar aquí. Y digo que el Festival de la Palabra también es el Festival de los Corazones. La fiesta de los corazones hermanados, corazonados por una causa, que es la justicia. Y entonces, yo tengo mucha confianza en que personal de Voces y de FRAIBA no nos vamos a equivocar a la medida en que escuchemos a los pueblos y reconozcamos a la dignidad humana de mujeres y hombres que decimos que acompañamos. Ese es uno de los méritos de las personas, de los grandes personajes que han emergido, que han surgido en este caminar, entre ellos don Samuel Ruiz García. No vino efectivamente con la bandera, pues quizá de un finquero, vino como religioso, vino como sacerdote, como obispo, a mirar, a reconocer paulatinamente a los pueblos y a reconocer su dignidad humana. Y es una de las grandes lecciones que tenemos como personas, que tenemos en el horizonte el trabajo de don Samuel Ruiz García, que caminamos con pueblos con dignidad, que caminamos con pueblos, con hombres y mujeres que se reconocen como sujetos históricos, no los otros de fuera que vienen y les da la categoría de sujetos históricos, no. Desde adentro de nuestros pueblos, desde el corazón, desde el alma, desde el chulel de nuestros pueblos caminantes, está la dignidad, está el sueño y el deseo del Equil Cuxlejal y del Ichel Tamuk, que es el reconocimiento a la grandeza humana y a la grandeza de todo lo existente para que pueda existir una vida digna, una vida justa, una vida en armonía, pero a la medida en que reconozcamos nuestras propias grandezas. Y ese es el reto que compartimos, es el reto que tenemos como personas que colaboramos, que trabajamos en distintos espacios, que acompañamos el caminar de nuestros pueblos. Hablando de reconocimiento, aquí estos cuadros, estos trabajos no solo son bien bonitos, cuentan historias. Ahí está el compañero Saúl Kak, un hermano, compañero Soque, y del otro lado vamos a encontrar también un museo, el museo itinerante que se llama Mumi. Entonces ahí también vamos a poder observar, y acá enfrente tenemos desde el Fraiba también parte de nuestra memoria histórica, algo que ya mencionaba la compañera Sara Duque, algo importante en las dos organizaciones y fundamentalmente en el ser humano, es la memoria, el no olvido. Y entonces ese es el enorme reto que tenemos, tanto Voces como Fraiba, el no olvido, la memoria, para que lo que ocurrió ayer nos pueda seguir alimentando y seguir caminando en la lucha por la justicia, en la lucha por la dignidad de hombres y mujeres que también siguen luchando desde donde están. Pues celebro este encuentro, celebro este espacio, celebro esta celebración, alegra mucho mi corazón estos corazones hermanados aquí en estos dos días, 4 o 5 días que vamos a estar algunas personas, porque la fiesta probablemente termine hasta el 31. Y bueno, pues aquí está nuestra comunidad, aquí está nuestro altar, y un reto grande y enorme para nosotras como personas que estamos en estas organizaciones acompañando es no olvidar que los pueblos que acompañamos tienen una espiritualidad, que la fortaleza de los pueblos que acompañamos es su propia espiritualidad que está ahí, y que tenemos un reto y muchos aprendizajes que reconocer en la espiritualidad de nuestros pueblos. Voco la Balik y muchas gracias. Con la compañera Deyanira Clériga. Gracias. Buenos días. Pues yo soy parte también de la Asamblea de Asociados de Voces Mesoamericanas, pero también parte del equipo que trabaja todos los días desde hace 10 años. Entonces, para mí es muy bonito también poder estar aquí compartiendo desde nuestros pueblos, desde nuestros corazones, desde lo que sentimos. Y creo que es importante, yo solamente voy a agregar, que es importante seguir creando, seguir construyendo la capacidad de celebrar y de transmitir con alegría lo que hacemos. La semana pasada, bueno, como muchas otras semanas en las que hay situaciones tensas que nos ponen tristes, que nos ponen en crisis, pues compartía con Herme, en el pasillo de la oficina, ¿no? Pues hay semanas en las que nuestros corazones están reapachurrados, en los que uno dice, ¿qué más tenemos que seguir haciendo? ¿Cómo le hacemos para construir y caminar? Y de pronto aparece siempre la reflexión irrenunciable de la esperanza, ¿no? O sea, la afirmación de que necesitamos seguir transmitiendo la posibilidad de un futuro digno. Y esa transmisión tiene que hacerse con amor, con mucha alegría. Porque aunque todo esté horrible y aunque haya una crisis y aunque haya dolor y aunque estemos llorando y con el corazón apachurrado, tiene que estar siempre la certeza y la posibilidad de construir con alegría y dicha. Y eso se hace celebrando con la gente. Y eso se hace caminando, escuchando, abrazando, mirándonos y pues sonriendo también cuando la crisis está en medio de todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues solamente recordar y agradecer a todo el equipo de Voces Mesoamericanas, a todo el equipo del FRAIVA, que seguimos aquí, que estamos juntas y juntos, que la alegría está porque estamos juntas y juntos y que esa posibilidad de seguir construyendo un futuro digno pues nos va a arropar todos los días, aunque sintamos que a veces no se puede, vamos a poder voltear siempre al lado, a la izquierda, a la derecha y mirar que estamos con la posibilidad de abrazarnos, de reconocernos y de seguir caminando con los pueblos que nos dan mucha luz, mucha esperanza y mucha alegría. Gracias. Y ya por último, si fuera pertinente, también el compañero Gonzalo Ituarte, que también es parte de nuestra asamblea. Saben, soy fraile y me toca hablar de temas religiosos en mi trabajo cotidiano. Y siempre he dicho que Adán y Eva, aunque no existieron, fueron migrantes. La migración es parte de la esencia de la humanidad y ese migrar, que también se refleja en nuestra propia migración a lo largo de la vida, todas las transformaciones que se dan por el encuentro, se dan porque la palabra nos construye, se dan porque nos encontramos mutuamente, nos habitamos mutuamente y nos potenciamos. El estar trabajando también en el área de la migración ilumina, pone nuevas pistas para comprender toda la dinámica humana y el enorme valor y riqueza de esas personas que toman el riesgo de migrar. También la migración personal, espiritual, intelectual de cada una y cada uno de nosotros tiene esa potencia. Y entonces se conjunta cómo crece el sentido de la dignidad y los derechos que están en el corazón del pueblo, cuando en el proceso de migración se ve cómo se transforman y se comparten y se suman para seguir una siembra de esperanza en la humanidad. Entonces, estar en esta conjunción de ambos consejos es un gran don que me toca recibir y que también aprovecho para agradecer a todos los migrantes, a los que se han quedado en el camino, a los que lograron y a los que nos han construido, a todas y todos nosotros. Y pues con esa fuerza, con ese ánimo, sigamos escuchando la palabra. Ya, solamente por último, igual que Pedro, una pequeña reflexión, y que tiene que ver con la importancia de este proceso de construir la memoria, que la obligación de Voces como del FRAIVA está en dar cuenta de lo que ha ido pasando en estos años, y la memoria también como un sentir colectivo, como las lágrimas, los logros, lo que se ha ido dando durante todo este camino. Como siempre, esta será nuestra lucha, y esta lucha será de mucho tiempo. Y algo que hemos aprendido de los hermanos en los países sudamericanos, de los hermanos y hermanas en los países centroamericanos, es que la justicia siempre llega tarde, que la justicia es insuficiente, que la justicia es indisfrutable, pero que la justicia es necesaria, porque la justicia nos hará caminar hacia eso que los pueblos nos han enseñado que fue la posibilidad de un lequil kushlejal. La justicia siempre será a lo que apuntaremos. Tal vez no la veremos nosotras ni nosotros, pero será parte de lo que construirá un mundo inclusivo, otro mundo, ese mundo posible, eso que nosotros entendemos y aprendimos desde los pueblos como el Lequil Kushlejal. Ahora, desde las personas migrantes, algo, y a nosotros nos gusta mucho traer la voz de las personas migrantes, por eso nos llamamos Voces Mesoamericanas, y tiene que ver con con estas frases que hemos escuchado de los pueblos migrantes, como por ejemplo esta manera de asumir y decir: nosotros reinventamos las fronteras, nosotros tenemos maneras distintas de vivir la frontera más allá de una división política, somos la frontera, habitamos estos espacios. Otro tiene que ver con cómo construimos territorios, hablando con compañeros tzotziles y tzeltales, familias que están en los Estados Unidos, principalmente en el sur de los Estados Unidos, en Georgia, Alabama, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, nos encontramos a compañeros y compañeras migrantes que construyen territorios de otra manera. El territorio no solamente del espacio geográfico, sino el territorio cuerpo-tierra, el territorio del corazón, el territorio de la memoria. Es importante ver que estos pueblos migrantes chiapanecos, estos pueblos migrantes mexicanos, están construyendo una comunidad y un territorio en los Estados Unidos y en diferentes partes de todo México. Y por último, decir que nuestras luchas ante la amenaza tan brutal que representa el modelo capitalista, el modelo global de violencia, nuestras respuestas están siendo hermanadas desde Centroamérica. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, está respondiendo de manera hermanada a decir basta, no más, y a construir memoria desde los pueblos migrantes. Gracias. Pues muchas gracias por todas las palabras. Les pedimos a los músicos que puedan despedir al Consejo Directivo del FRAIVA y de Voces Mesoamericanas para dar paso a la siguiente mesa y a las siguientes palabras, que son el fundamento y el pilar de las organizaciones, tanto de Voces Mesoamericanas como del FRAIVA.